lo que pasó con las vacunas, lo que pasó con los test PCR. Bueno, ahora se está hablando del plasma, que Javier habló el año pasado. Todo lo que dijimos en la primera caravana es prácticamente todo lo que está pasando. Pero logramos una cosa. Logramos frenarle a los canaritos del interior. Se les reveló el interior. No conseguían brazos. La paisanada se les replegó. Todo esto que pasó tiene que ver con todo lo que hicimos en el interior. Y la diferencia estuvo en que aquí conseguimos que los medios nos escuchen. No pensé que estén de acuerdo, solamente nos escuchan. Y como nos escuchan, ustedes del otro lado también. Y ha sido imparable lo que pasó. Y gracias a todo eso que pasó en el interior, se generó una movida que nos volvió a traer aquí. Hoy estuvimos hace un rato en Fray Bentos. La gente, no teníamos pensado ir a Fray Bentos a hacer nada concreto porque no teníamos tiempo. No habíamos planificado, íbamos a estar en Mercedes, quedaba muy cerca. Tuvimos que ir igual a Mercedes y estuvo muy emocionante lo que pasó ahí. Fue muy emocionante. Y eso es muy peligroso, por eso no quieren que la gente se junte. Por eso el virus ataca en las reuniones de amigos. El tipo selectivo. Veía una foto de CUTSA, de los ómnibus de CUTSA abarrotados de gente con tapabocas. Capaz que nos conviene hacer una reunión, ejercer el derecho a reunión en un ómnibus de CUTSA, ¿no? En el 142, en el 62, no sé. Capaz que es mejor y ahí no pasa nada. Entonces, vamos a hacer la pasada por el ómnibus, ¿eh? No está mal. Porque ahí saben que, como ellos consideran que la gente va a trabajar, eso ya no es un problema para ellos. La gente, algunos decidieron vacunarse. Yo les quiero contar algo que es una intimidad, pero de última ya lo he contado algunas veces y me sirve, lo exorcizo cuando lo cuento. Yo no me salvo tampoco. Mi familia, una parte de mi familia ni me recibió cuando vine la otra vez. Y ahora menos. Imagínate, traigo la cepa paraguaya, quién sabe qué cosa. Entiendo que el miedo paraliza, entiendo que el miedo hace que la gente utilice mecanismos que son mecanismos de una defensa que a veces agrede o que separa. Es doloroso cuando es la familia, pero entiendo, porque están movidos por el miedo. Cuando uno no tiene miedo, no teme ni a enfermar o que lo enfermen, no le teme al otro, no tiene miedo de ser responsable de si algo le pasa al otro cuando uno conoce la situación. O sea que yo seguramente estoy en la misma situación de muchos de ustedes, que en la familia encontrarán gente que no pueden hacer que entienda lo que ustedes ven claramente. Pues yo les recomiendo que no se peleen, que no intenten la confrontación. Esto va a pasar, seguramente en algún momento se van a dar cuenta. Va a pasar. Rosario Cardoso, una amiga psicóloga de Rocha, el otro día nos regaló unas tazas que decía: esto también pasará. Y yo confío en eso, esto también pasará. Y no conviene enemistarnos contra nuestras familias. Imagínense si, no sé, un abuelo, el hijo le prohíbe ver a su nieto si no se vacuna o si se vacuna. Es muy complicado eso que pase en nuestras familias. Y nosotros necesitamos seguir teniendo la familia cuando esto termine. Tiempo. Bueno. La situación es la siguiente, están los señores acá de la policía, le dicen que la fiscalía pidió disolver esta reunión. Yo voy a ir hasta un punto, el punto que me enseñó el diputado Eduardo Luz, cuando votó la modificación de la ley 38-138, ¿verdad? Entonces, como acá no vinimos al choque con la policía ni con nadie, yo voy a pedir colaboración en algo. que ensayemos por respeto a un protocolo que para nosotros es estúpido, pero igual así hay que respetar. Les voy a pedir que se separen a 1.5 metros todos, hagamos cuadraditos a 1.5 metros y seamos respetuosos. Y bueno, después que el fiscal haga lo que le parezca, pero nosotros tenemos que mostrar colaboración. A mí me parece que es importante en todos los órdenes de la vida tener una cierta empatía, asumir algunas responsabilidades y después, bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero yo no estoy dispuesto a que me sigan corriendo con el poncho. Yo por lo menos no estoy dispuesto. Así que vamos a seguir adelante y que el señor fiscal haga lo que le parezca oportuno. Esto se está filmando y acá hay gente que tiene familiares muertos, acá hay empresarios, acá hay trabajadores. Entonces, si van a reprimir al pueblo y van a querer que callarnos la boca, seguramente los voy a invitar a que me peguen un tiro en la cabeza, porque yo no me voy a callar hasta el último de mis días. Voy a seguir hablando. Bueno, para la gente que está mirando, aquí estamos manteniendo la sana distancia, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? DFS, DSFC, algo así. Distancia social permitida, distancia social no sé qué. Estamos cumpliendo con los protocolos al aire libre y ejerciendo el derecho a reunión. El señor fiscal podrá decir lo que quiera, pero no puede pasar por arriba de la Constitución Nacional. Entonces, en tanto y en cuanto respetemos el protocolo, que ahí lo estamos todos respetando, el fiscal no puede atropellar un derecho que es el derecho más importante que tenemos, que es el derecho a la libertad de circulación y de reunión. Ese es el derecho que tenemos. Entonces, para que les quede claro a los funcionarios, nosotros no nos van a amedrentar. En todo caso, van a tener que declarar nomás la dictadura que tienen pensada, si es que la tienen pensada. Pero mientras que jueguen a la democracia, van a tener que seguir cumpliendo las leyes que están ahí y que es el contrato que tenemos con la República y con este país. Así es. Y los funcionarios deberían estar aquí preocupados para defender nuestros derechos, no para coartar el derecho a la reunión. Esa es la tarea de la policía y de la fiscalía. La tarea del fiscal y de la policía es defender nuestros derechos, es custodiar que se cumplan, no atropellarlos. ¿Se entiende? Ellos no tienen que atropellar los derechos, tienen que estar ahí como custodia y garantía para que se cumplan. Esa es la historia. La plaza del pueblo. La plaza es de todos, no es de los funcionarios. Ellos, los funcionarios públicos, están ahí contratados por gente que nosotros elegimos para que administren nuestro dinero y las cosas que son bienes comunes, no para que nos prohíban usarlas. Y vuelvo a repetir, estamos aquí ejerciendo nuestro derecho a reunión, como dice la Constitución Nacional, que se la voy a leer el artículo, ya que está la policía por aquí. El artículo 38 dice, queda garantido el derecho a reunión, pacífica y sin armas. Nosotros por lo menos no tenemos armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Aquí no estamos causando ningún tipo de disturbio público, no estamos agrediendo a la salud, ni mucho menos. En todo caso, como decía Fernando, acatamos las disposiciones sanitarias, que no concordamos, pero las acatamos, y estamos en un espacio abierto, público, ejerciendo el derecho sublime a reunirnos y hablar. porque también con ese derecho está el derecho a expresarnos pacíficamente y sin armas. Entonces, vamos a seguir. Hay una cosa con los funcionarios que tenemos. Yo estaría preocupado si fuera el fiscal, si tuviera un funcionario a cargo de un hogar, de una residencia de ancianos, y que se le mueren 15... ¿Cuántos murieron? 27. 27 personas en 20 días. Enfrente al hospital. No se tomó el trabajo ni siquiera de cruzarlos para poderlos salvar. ¿A nadie le preocupa eso? ¿A nadie le preocupa de que los funcionarios no cuidaran la vida de sus abuelos? Eso es un problema. Ese sí es un problema que debería tener preocupados a los funcionarios de la República. Eso es un verdadero problema, que puede inclusive hasta configurar un delito. Otra cosa, yo no sé cómo es que las autoridades de nuestro país, que están a cargo de la salud y las que pusieron estas disposiciones que estamos acatando ahora, no están todos procesados. Les dimos el país, nos sometimos, cerraron las fronteras, quebraron las empresas, la gente está sin trabajo, desesperada, asustada, estamos bailando en todos los discursos que nos pusieron. Y sin embargo, se multiplicaron 1200% las muertes y los contagios después de un año, y es la misma gente sigue hablando. ¿Con qué autoridad ahora sí una persona habla? ¿Con qué autoridad? No lo tengo aquí ahora, si me permite termino de hablar, ya le paso todo eso. ¿Con qué autoridad uno le dice a la gente? ¿Con qué autoridad una persona se vuelve a decirle a la gente, a darle las recomendaciones de otra vez encerrarte, otra vez distanciarte, otra vez tapabocas, si lo que te mandan a hacer es tan malo? 1200% se multiplicaron las muertes. ¿Y qué hacen estos funcionarios? Están orgullosos de eso, lo cuentan. Yo le pregunto a la policía, si el comisario de la seccional le sube el 1200% a las rapiñas, ¿sigue en el puesto? No. Si el comisario si llegara a pasar que en tres meses le suben 1200% las rapiñas o los homicidios en Paysandú, seguramente el comisario no dura dos minutos. ¿Por qué? Porque es una mala gestión y ellos miden estadísticamente su gestión. De hecho, el ministro hace unos días presentó que había habido una baja en las rapiñas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Estos funcionarios que están a cargo de nuestra salud cuentan orgullosos cómo es que son un fracaso sus medidas. Y lo cuentan. Lo dicen abiertamente, están orgullosos de ellos y nos piden que hagamos más de lo que nos pidieron y que nos fue tan mal. Ya. Puse el dedo, me estoy quemando y vos querés que ponga la mano. ¿Hasta cuándo van a seguir negando la realidad? La realidad es que lo que están haciendo está mal. Nuestra gente se está muriendo, pero no se está muriendo por ese famoso cuadro de tormenta de citoquinas. La gente se está muriendo por desatención. La gente se está muriendo por desidia del Estado que tiene que está a cargo de la salud de las familias uruguayas. Eso es lo que está pasando. Hay muchas cosas que no cierran en el manejo, que hagan oídos sordos a todos los intentos de ayuda. Como dice Fernando, es como que se te prenda fuego tu casa, resulta que viene el vecino con un balde de agua, con una manguera, y vos le preguntes, ¿pero vos sos bombero? No, a ver, déjame analizar esa agua. El flaco, se te está quemando la casa y lo que vos estás haciendo no funciona, déjame ayudarte. Pues ellos no quieren que nadie los ayude, parece que quieren que les vaya mal. Lo que pasa es que, claro, que les vaya mal a ellos es una medición política entre ellos. que la vida la pagan los abuelos, los padres, los sobrinos, los hermanos nuestros. Es una papa hacer política con las vidas ajenas. Y eso es lo que está pasando. Y como esto no tiene retorno, necesariamente en algún momento van a empezar a retroceder. Y vamos a ver los que están firmando los servicios de defunción falsos, vamos a ver los que se están prestando a llevar adelante toda esta farsa, vamos a ver los que han sometido a la desatención, al abandono de personas, a los que han secuestrado a nuestros abuelos un año sin ver a sus familias. El Estado secuestró a nuestros abuelos en las residencias. Yo me pregunto si a los abuelitos de Fray Bento les preguntaron si ellos querían quedarse ahí encerrados, aislados, a esperar a la muerte, o si preferían cambiar eso por una semana con sus hijos o con sus nietos. ¿Qué hubieran elegido? Pero no, el Estado, como sabe lo que les conviene, los tenía frente al hospital y los dejó morir. Y ellos estaban a cargo de nuestros abuelos. Y no quieren que nos preocupemos. Y dejen a mi cargo, nosotros hacemos, no se vayan a preocupar. Nosotros sabemos lo que hacemos. Ustedes no saben nada, ustedes no presentan pruebas. ¿Hasta cuándo van a ser oídos sordos? ¿Hasta cuándo van a taparse las orejas y los ojos? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuántas vidas más quieren? ¿Cuántas denuncias? Yo, para terminar, quiero decirle que cada persona que vaya a un centro asistencial y se rehúye y no lo quieren atender con una excusa sanitaria, vaya a la comisaría y denuncien. Ellos, la policía, son como nosotros, son padres, son abuelos, son hermanos, son de los nuestros. Ellos están haciendo una tarea indeseable, que es hacer esto. En vez de andar buscando criminales, están buscando separar gente que está tomando mate en una plaza. Esta no es la tarea que la policía quiere hacer. Los policías son parte del pueblo. Pero los usan contra nosotros. Nosotros no vinimos aquí a pelearnos con nadie, vinimos a hablar. La única arma que tenemos es la palabra, pero eso duele más que una bala. Por eso nos tienen tanto miedo. Muchas gracias. Haciendo ya, como vieron, algunos trámites, y bueno, sí, justamente, el doctor Javier Ciuto ahora va a tomar la palabra y los voy a dejar con él. Vamos a hacer, como siempre, pacíficamente, dar la información científica y médica que ustedes necesiten, que es el área de nuestro querido doctor y profesor Javier Ciuto. Un gran aplauso para él. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir todos. Bueno, yo ya me olvidé lo que iba a decir, porque habló tanto mi hermano Fernando que sinceramente me olvidé de todo y me desconcentré. Pero hay una realidad que es la siguiente, lo que él dijo últimamente en el final. La realidad es que la palabra es lo que más duele. La verdad es lo que más duele. Nosotros, en la primer caravana tuvimos un objetivo. El objetivo fue ofrecerles información a todo el Uruguay, porque la verdad que recorrimos casi todo el Uruguay. Información en relación, ya ustedes lo saben, en relación a los test PCRs, que nadie puede discutir que son para nada fiables, no son confiables en absoluto. Hablamos de test serológicos y hablamos de vacunas. Hablamos de tapabocas, que ya ni está entera del juicio, de los asintomáticos también. Todo eso con fundamento bibliográfico científico. Nada del pico para afuera. ¿Ah? Expresé cada artículo científico, que es el artículo de mayor nivel de evidencia, para que ustedes vayan y lo busquen y vean que es así, que no es lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, el principal punto era la vacunación. A través de los estudios que teníamos disponibles, habíamos encontrado que, más allá de que las vacunas no eran para nada efectivas, porque no había diferencia entre vacunarme y vacunarme con ese producto que te inoculan y el placebo, que placebo ya dijimos que no es nada, es solución fisiológica, entonces la eficacia es despreciable, totalmente despreciable. Pero lo que más, sinceramente, me preocupaba era la seguridad de las vacunas. Y muchos médicos salen a decir, de la boca para afuera, que son seguras. Y yo creo que todos acá reciben la misma información que yo, o de repente recibo un poco más porque me escribe mucha gente, le escribe mucha gente a Fernando Vega, Fernando Ferreira, nos llega mucha información. A un familiar mío lo vacunaron y a los 3 días está en CTI. A un familiar mío lo vacunaron y está pasando mal, muy mal. Un familiar mío o un conocido mío lo vacunaron y murió. Y eso es lo que está ocurriendo, lo estamos viendo con los números. Hay una pandemia, ahora sí hay una pandemia. ¿Ah? Una nueva pandemia, una nueva ola, pero ¿de casos qué? De casos por culpa de la vacuna. Ahora aumentó el número de muertos, ¿por qué? Por la vacuna. Y yo lo que les digo es lo siguiente, repitiendo un poco las palabras de Fernando, él decía que la palabra vale. Él tiene toda la razón. Desde chico, estoy seguro que a todos ustedes, que creo que no son ningunos delincuentes y tienen arma, ¿verdad? ¿No tienen? Bueno, todavía. Desde chico a mí me enseñaron una cosa, que lo que más vale es la palabra. La palabra es lo que más vale. Mirar a la cara a las personas, a los ojos, ¿ah? Y decir lo que uno siente, pero con la verdad. La palabra es lo que más vale. Yo quiero saber quién vino acá a ofrecer la palabra. ¿Qué médico vino acá a ofrecerles la palabra? ¿Qué médico, así como les puede ofrecer la palabra, les da un sustento, una ayuda? Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Dormimos en el hotel o dónde dormimos? No. ¿Alguien conoce la comisaría si hay un sonido? A dormir con este, ¿verdad? La palabra es lo que más vale. Sin embargo, en medicina, lo que vale es lo que está escrito. Y quiero que presten atención a esto. Lo que vale es lo que está escrito. Una historia clínica, ¿ah? Ahí es un documento médico legal, que lo que vale es lo que está escrito en la historia clínica, no lo que el médico diga verbalmente. En medicina es al revés. Lo que vale es lo que está escrito. Entonces yo me pregunto una cosa. En la televisión veo continuamente que gente conocida, generalmente los mismos científicos, los mismos médicos, salen a hablar y afirmar que las vacunas son seguras, que son efectivas, que no te va a pasar nada, que hay que vacunar embarazadas, que hay que vacunar niños, porque ahora vienen por los niños. Bueno, entonces, yo quiero que a mí me diga alguien lo siguiente. Si en medicina vale lo que está escrito y no la palabra, ¿por qué el Ministerio de Salud Pública, el GATS y UDELAR, en febrero de 2021, elaboró un informe que habla sobre lo que no se sabe de las vacunas? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que no se sabe de, de las vacunas? Todo esto escribió el Gach. Aquí tengo 21 razones por las cuales quien les habla no se va a vacunar. ¿Alguien lo leyó esto? ¿Lo llegaron a leer? Yo me pregunto una cosa. ¿Qué es lo que se sabe de las vacunas entonces? No sirve para nada. ¿Me voy a vacunar con algo que no tengo la menor idea? Esto es una ruleta rusa. Y nosotros somos tan vivos, porque claro, tenemos la garra charrúa, que con eso damos vuelta al partido. En Dinamarca, que créanme que son un poquitito más inteligentes que nosotros, ¿qué fue lo que hicieron? Suspendieron ciertas vacunas. En otros países está prácticamente congelado el tema de la vacunación. Y esto se va a caer. Falta poco, se va a caer. Porque la cantidad de reacciones adversas severas y muerte son mucho mayores que las previstas. Entonces, a mí me gustaría que venga alguien, me encantaría que venga algún médico o alguien de Gach, mejor, y que nos pegue, que nos diga, a ver, ¿por qué son buenas? Que nos ridiculicen, ¿por qué son buenas las vacunas? ¿Por qué tengo que vacunarme? A mí me gustaría, no está Fabiana, ¿no? No está Fabi. Vení, ¿no? Porque es la locutora oficial de No Más Mentiras. Vamos a leer un par de cositas nomás. Acá. Un par de cositas en relación a lo que no se sabe. Bueno. Disculpen que estaba haciendo una pequeña diligencia. Este, como dice Javier, es el informe no de ningún conspiranoico negacionista. Es el informe del Ministerio de Salud Pública, Gach, Udelar, todos juntos en comisión, febrero 2021, página 14, por si lo quieren buscar. No nos tienen que creer, búsquenlo. Lo que no se sabe sobre las vacunas en fases avanzadas de investigación disponibles y de las ya aprobadas. Autorizadas por emergencia, en realidad sería. Primero, seguridad a mediano y largo plazo, no saben. Eficacia en subgrupos de personas por edad, sobre todo 65 y 75 años y más, comorbilidades, infección SARS-CoV-2 previa, no saben. Eficacia en asintomáticos, prevención de transmisión, no saben. Eficacia en casos severos, ingreso a CTI, hospitalizaciones, muertes. No hay estudios aún que demuestren datos al respecto como variables primarias de análisis. Ergo, no saben. Duración de la inmunidad, no saben. Pauta final de administración, no saben. Precauciones y contraindicaciones finales para su uso, no saben. Efectividad y seguridad en condiciones reales de uso, no saben. Impacto en la necesidad de mantener las medidas no farmacológicas de contención aplicadas hasta el momento, no saben. Cobertura vacunal requerida para alcanzar los beneficios esperados, no saben. Uso concomitante con otras vacunas, por ejemplo antigripal, no saben. Eficacia comparativa entre diferentes plataformas de vacunas contra SARS-CoV-2, no saben. Intercambiabilidad entre vacunas contra SARS-CoV-2, no saben. Necesidad de revacunación, no saben. Cambios en caso que haya mutaciones del virus, no saben. Prevención de infección en individuos inmunosuprimidos, no saben. Beneficio en menores de 16 años, no saben. Beneficios y riesgos en mujeres inadvertidamente embarazadas. Esto nos da mucha gracia, por eso siempre nos miramos, nos reímos. Inadvertidamente, ¿no? No sea cosa que, claro, si están embarazadas y no se dan cuenta, les puede hacer mal. Pero si están embarazadas sabiendo que están, también. Entonces, ¿para qué ponen la palabra inadvertida? Bueno, en fin. Bien, seguimos. Impacto en los individuos que incumplen con las medidas de bioseguridad, mascarillas, distanciamiento físico, etcétera, no saben. Efectos en la carga viral o en la probabilidad de contagiosidad de los infectados, no saben. Efectividad en reducir los síntomas prolongados o las secuelas, no saben. Y agrego personalmente, decime algo que sepa, porque si no, ¿cómo vas a pretender que yo me vacuno, que me vacune con esto, con esta información? Esto básicamente es como decirles, tomate esto que es bueno, pero yo escribí que es malo. Entonces la pregunta es, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué me dicen que son bárbaras las vacunas? ¿Por qué continuamente me están bombardeando con información para que me vacune? ¿Por qué, Ferreira? Porque todo el tiempo, continuamente. Acá hay algo que no está bien. Nos están encerrando, no quieren que hablemos, nos están confinando de a poco para vacunarnos. Esto es como hacer corralitos y después, bueno, los vamos a vacunar, exigiéndoles en los trabajos, para estudiar, en fin, de a poco esto los van a ir apretando cada vez más. Pero como vengo diciendo, no le tengan miedo a la vacuna. No le tienen que tener miedo a la vacuna, tienen que saber decir no. Es decir, no. Pronto, no es obligatoria, no tengo por qué colocarme algo que ni ellos, ni los científicos iluminados saben. Nosotros somos transparentes. Y así como somos transparentes, venimos acá a ayudar, a tender una mano. Así como también, para que vean que no tenemos ninguna connotación de índole partidario político, nosotros venimos a tenderle una mano al presidente de la República. Ya se la tendimos una vez, se la seguimos tendiendo, porque está mal asesorado. Es un desastre lo que están haciendo con la gente. Están diagnosticando gente y la mandan para la casa con paracetamol. Diagnostican con este virus y la mandan con paracetamol. Este virus que es letal, que los hacen separar, disgregar. ¿Por qué? Si es tan letal, ¿por qué me mandan a mi casa con paracetamol y aspirinas? Nosotros estamos para ayudar. Así como queremos ayudar a ustedes, queremos ayudar también a los oficiales de la policía también. Queremos ayudar a todos. Necesitamos que entren en conciencia. Y les voy a decir una cosa. Quien les habla particularmente, no les estoy diciendo que confíen en mí, que crean en mí, no. Yo les estoy entrando en la cabeza de ustedes para que duden, se cuestionen, critiquen, me critiquen. No, mirá, para mí esto no es así porque, bueno, pero justamente busquen una bibliografía, un artículo científico, pero no se guíen por, como hasta mismo lo hacen mis colegas, guiarse por la televisión y por tutoriales de YouTube. Es increíble esto. Hoy es muy fácil ser médico. Te atienden a 2 metros de distancia o por celular, se visten de astronautas y bueno, suerte en pila. Nosotros queremos transparencia. Queremos transparencia con los números. Los números son muy elocuentes. Bueno, oye, lo que quería es que te presentes, porque yo te conozco, pero tal vez mucha gente de la que está acá no sabe ni quién sos. Entonces dice, ¿quién es este tipo que está hablando acá? Yo no sé quién es. Te voy a presentar yo. Muchas gracias. Gracias. Yo a este señor no lo conocía. Resulta ser que me llegó por WhatsApp, che, mañana Queimada va a estar entrevistando un médico. Entonces, claro, tener un médico uruguayo que saliera a dar la cara era como una cosa loca. Me levanté, preparé el desayuno, puse la radio, y empiezo a escuchar y esta bestia peluda empieza a hablar de los ET de corte. Y para mí, era música para mis oídos. Yo que se estaba en Walt Disney. Digo, ¿está diciendo todo esto al aire? Ahí quedé como loco, solté el desayuno, le digo a mi señora, mirá, yo me voy para la radio a buscar a este tipo. No sé ni quién es, pero lo voy a agarrar a beso, abrazar. Mira, no sé, mira un extraterrestre que se bajaba un platillo volador. Cuando voy en la camioneta, este otro me llama y me dice, Fernando, ¿estás escuchando? Le digo, no, ya dejé de escuchar, estoy yendo para la radio. Se mataba de risa. Estaba esperando ahí en el Palacio Salvo, ¿no? Que es donde está la radio, X30. Estoy esperando en el hall y aparece el pelado. Y cuando me ve, que me le vengo arriba y lo quiero abrazar, dice, ¿y este qué onda? Y bueno, y ahí comenzó una relación muy especial, que seguramente es la relación que tienen entre compañeros bomberos. Pues, no puedo seguir. Gracias. Él es Javier Yuto, uno que tiene los huevos más grandes que el caballo Artiga. Y que va para adelante, y que no mide, y que no anda con calculadora, y que sale a dar la cara, y que sale a enfrentar al gach, y que es amigo de Luis Marcelo Martínez, de Leonardo Bayona, y de un montón de gente que está queriendo salvar vidas. No como esta manga de cretinos, que nos está mandando para casa con un paracetamol. Esas son las autoridades que tenemos. Megalab regaló hidroxicloroquina en abril del año pasado, que fue con lo que salvaron a Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry, me podés desmentir, él no va a mentir. A mí me lo dijo en el Twitter. Hidroxicloroquina coca letra está en Desayunos Informales, está en YouTube. Y yo me pregunto, ¿por qué no están salvando a la gente con hidroxicloroquina, manga de cretinos? Cuando se sabe que la hidroxicloroquina salva, cuando he ofrecido al doctor Carlos Eduardo Nigro de Brasil, que con mucho gusto estaría ayudando a los uruguayos, si no fuera por los cretinos que están negando la ayuda. Y por eso estamos acá. Y si tenemos que pasar una noche en la comisaría, lo vamos a hacer con gusto, porque el pueblo lo merece. Y acá vamos a estar. Muchas gracias. ¿Viste todo? Los aplausos que me gané por culpa tuya. Es verdad, cuando fui al programa de Queimada, me estaba esperando abajo, porque es el entrepiso, ¿ves? Y bajé por el ascensor, rapidito, y veo una persona que me está esperando, porque cuando salí del programa, me di cuenta que prendí la mecha de un cartucho de dinamita. Porque dije de todo, hablé de los PCR, hablé de los asintomáticos que no contagiaban, hablé de las tapabocas, qué sé yo, hablé de todo, no sé, fui en catarsis, hice. Y cuando bajo veo una persona que me estaba mirando y era como, miraba, no sé, yo qué sé. ¿Cómo es? Los Rolling Stones, ¿no? Con Mick Jagger fue que dijo, a ver, con... Bueno, un poco de pelo me falta, pero... Y me estaba mirando... con una cara de amor, y yo medio como que me puse de costado, porque ya dije, a este le encajo un gancho, porque me la viene a dar este. Me dice, ¿vos sos Yuto? Después nos quedamos como 3 horas hablando ahí en el palacio, me llevó hasta casa y todo. Soy una loca fácil, ¿viste? Una cosa que yo quiero decirles es justamente el tema de la transparencia. La transparencia. ¿Por qué sistemáticamente nos asustan con el número de fallecidos por coronavirus? ¿Qué es 45? ¿Qué es 40? ¿50? ¿70? ¿Por qué? Si nosotros somos transparentes, tenemos que exigir, o sea, si las autoridades fueran transparentes, tendrían que ofrecer el número total de fallecidos. En Uruguay, desde 2016, 17, 18, 19, inclusive 2020, en plena pandemia, el número de fallecidos no varió. Inclusive en 2020 murió, la mortalidad fue menor que otros años. Apenitas menor, pero bueno, fue casi igual, un poquito menor. Entonces la pregunta es, ¿eso es pandemia? Ahora, por otro lado, en promedio morían 90 uruguayos por día de causas, eventos cardiovasculares, cáncer, accidentes, siniestros, respiratorias, renales, metabólicas, suicidios. Ayer falleció una persona por intento de autoeliminación porque le detectaron un test positivo en el cantería de Maldonado. Nadie habla de eso. Seguramente lo colocaron como muerte por COVID. Se suicidó. Entonces necesitamos tener transparencia en los números para saber qué es lo que está pasando. Es nuestro derecho y es la obligación de ellos. Colocar el número total de fallecidos en Uruguay por día y discriminado por causas. Tanto fallecieron por causa cardiovascular, tanto por causa cáncer. Es necesario eso, es una obligación, no cuesta nada. Un alumno del primer año de Facultad de Medicina no sabe hacer. Son pocas personas. ¿Y por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué? Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se cuestionó eso? ¿Me ponen solo las muertes por COVID? Claro, me asusto. Cada día más. Si ustedes a mí me dicen, hoy fallecieron 90 personas por COVID, y me fijo, y el total de uruguayos que fallecieron son 90, entonces hay algo, ¿verdad? ¿No muere más la gente de cáncer? ¿No muere más la gente de infarto? ¿Qué pasó? Vamos a razonar un poquito, números son. Esto se trata de números. Hay una cosa que me preocupa mucho a mí. Me preocupa mucho que es que hoy por hoy está falleciendo mucha gente por omisión de asistencia. Todos sabemos, decenas de miles de operaciones fueron relegadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que no están siendo tratadas correctamente, atendidas correctamente. La tienen por un celular. ¿Cómo te escuchan, ocultan los pulmones con un celular? Eso se llama omisión. En agosto del año pasado, en un programa, expresé el miedo que yo tenía de que al no estar atendiendo correctamente a las personas, de seguro iba a haber una nueva ola. ¿Pero nueva ola de qué? De casos, de cierta forma de colapso, ¿de qué? Colapso de emergencia. ¿Por qué? Porque esas patologías crónicas que deberían ser atendidas día a día, semana a semana, mes a mes, como ustedes quieran, no están siendo atendidas. En algún momento la persona puede descompensarse y puede parar en la emergencia y puede terminar en el CTI. Y seguramente eso está comenzando a pasar. Y cada vez va a ser peor, va a ser progresivo. Nos tenemos que poner a atender a las personas. Yo no soy clínico, me dedico a la investigación clínica. Asesoro clínicos. Pero sí deberían los clínicos ponerse las pilas y jugar al médico. Vamos a jugar al médico, a atender a los pacientes de una vez por todas. Por otro lado, lo que se está, más allá de la omisión de asistencia, por otro lado, hay una insistencia en hisopar a las personas de forma sistemática hasta que dé positivo. Más allá que el número de hisopados ha aumentado, y por ende aumentó el número de casos, regla de 3 de tercer año de escuela, ¿no? No hay que ser ningún iluminado, con un abaco creo que solucionamos todo, pero hay una insistencia, hay un sesgo en que la persona dé positivo. Entonces yo digo una cosa, perfecto, si la persona, supongamos, tiene síntomas y signos, tiene fiebre, tiene tos, y el hisopado le da positivo, pero es una persona joven, ¿qué hacemos? La mandamos para la casa, con el tratamiento mágico. Me asusté, ¿no? Nos vino la hora, el padrino. Ah, bueno, música de fondo, mejor, mejor, así descontracturamos más. Paracetamol y aspirina, como dijimos, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que hay una serie de tratamientos alternativos que los médicos no les dicen? ¿Ustedes saben lo que es la ivermectina que se usaba para la sarna? Se usa para la sarna. La ivermectina, les comento, la ivermectina, el dióxido de cloro y la hidroxicloroquina son tratamientos, en cierta forma, farmacológicos, por así decirlo, ¿tá? Que no... Negacionista de los tratamientos. ¿Tá? Son tratamientos que están siendo estudiados y siguen siendo estudiados y fueron estudiados, pero que los médicos no leen. Dicen que la ivermectina es tóxica. ¿Saben que hay médicos, no Javier Ciuto, otros médicos que trataron miles de pacientes, centenas de pacientes con COVID y con ivermectina y prácticamente no se le murió a nadie? ¿Sabían? Hay tratamiento preventivo y tratamiento terapéutico. Y no se le murió nadie. El dióxido de cloro es tóxico, dicen. La ivermectina, la dosis tóxica, hay que darle a 30 caballos para que a ustedes les pase algo. ¿Sabían? Es altísima la dosis de ivermectina para que sea tóxica. Es todo mentira. Acá tenemos la... Bueno, tenemos... Acá Fabiana consumiendo su dióxido de cloro. Yo le digo personalmente, hay que leer. No, hablando en serio, hay que leer. Los médicos no están leyendo. Es eso lo que le está faltando. Búsqueda bibliográfica de artículos con buen nivel de evidencia científica. Si no, yo me pongo a disposición para enseñarles cuáles son, indicarles cuáles son los artículos a los médicos que quieran, con todo gusto. Y los podemos discutir. Encantado de la vida. Pero tenemos que empezar a actuar con técnicas terapéuticas, preventivas, alternativas. Más allá de la vitamina C, vitamina D, tomar sol, salir a caminar, hacer ejercicio físico, meditación, que nadie habla, es importantísimo en estos momentos. Y otras alternativas más, muchas más. Que sinceramente hasta yo desconozco, pero hay muchas más. Pero esas tres... Ese trípode, ivermectina, dióxido de cloro y hidroxicloroquina, a mí me gustaría que alguien me diga, que me refutara el por qué. Si hay muchísimos artículos científicos que hablan bien, o sea, que demuestran la eficacia y la seguridad. Pero claro, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es triple de esas medicaciones, de esas alternativas. Eficacia, seguridad, o sea, te cura, no te hace daño a tu cuerpo, eficacia, seguridad, y ¿saben qué? Es barato. Pero ojo, ojo, porque esto en cualquier momento la ivermectina va a ser oro. No, no vamos a arrancar las mechas por la ivermectina en cualquier momento. Porque cada, obviamente, es obvio que esos medicamentos que son baratos los van a subir, porque la gente no es tonta. Comienza a consumirlos y ve que tiene resultado. Claro, está pasando, seguro. Es una mala praxis mandar a una persona a la casa con paracetamol y aspirina, con COVID. Si ellos mismos me enseñaron y me bombardean que es tan letal y que mata este virus, cuando la letalidad es menor que la gripe, lo dije el 6 de mayo del año pasado. Ahora resulta que estas personas iluminadas, ¿qué les dijeron? Que la transfusión de plasma de donantes que tuvieron COVID es efectiva. Esa técnica de la transfusión de plasma, ¿saben qué? Hace unos días colocamos una torta y soplamos una vela, hace un año que lo vengo diciendo. Un año la criatura tiene. Lo van a hacer ahora. Lo van a hacer ahora. Y por último, bueno, esto que queda claro, ¿no? Y es lo último que voy a decir porque me voy al baile acá, la gina acá. Me voy a bailar un poco, estoy estresado. Gente, quiero que piensen en esto. Vinieron por nosotros y por los abuelos. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. sino mire lo que pasó en los residenciales y lo que pasa en el día a día. Hay testimonios de todo tipo y color. Vinieron por nosotros, por los abuelos. Vinieron por las vacas. El amigo Bill Gates habló que vamos a empezar a comer carne sintética. País ganadero, nos vamos al bombo. Nos vamos al bombo. Por más que uno sea o no, vegano, vegetariano, pero es un país ganadero. Nos vamos al bombo. ¿Y ahora por qué vienen ahora? Vienen por los niños. Van a tener que matarnos. Matarnos. No vamos a permitir. Muchas gracias. Bueno, como no todo es alegría y jolgorio, hay una parte también muy triste de todo lo que está sucediendo, que no podemos desconocer, que estamos totalmente conscientes, a pesar de lo que digan por ahí los que están del otro lado, y es que nos duele como a cualquier uruguayo la muerte, sobre todo de otro uruguayo. Así que les voy a pedir con todo respeto y con toda consideración hacia ustedes que hagamos un minuto de silencio por las personas que han partido últimamente. Así como dije que tenemos alegrías y tenemos tristeza, nos trajo una muy linda sorpresa que nos llena de orgullo y de cariño fraterno con otros seres humanos de no tan cerca de aquí. Así que vamos con esa sorpresa. De Unidos por la Verdad, México. Les envío saludos muy cariñosos, muy afectuosos, desde el amor universal que nos une, porque tengo la creencia de que lo que nos hacen a uno, nos lo hacen a todos. Por lo tanto, aquí en esta resistencia no hay fronteras. Y la música nos ha llevado a coincidir a través de Pablo Peregali, que ha sido generoso al donarnos una parte su canción entera, ¿no? Para adaptarla a México, porque mañana les cuento que vamos a estar en un lugar emblemático de la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia. Vamos a caminar de un lugar que se llama Estela de Luz, son unas cuantas cuadras para llegar al Ángel de la Independencia, donde tendremos nuestro evento informativo, que ya es el octavo encuentro de Unidos por la Verdad México, donde vamos a llevar información para la gente, para que despierten sus conciencias, para que no se crean todo lo que les dicen los medios de desinformación y para que ellos puedan tomar decisiones informadas. Y obviamente lo que se trata es que la gente no se vacune, que no se inyecte el veneno, ¿saben? Nosotros estamos con ese objetivo, con ese amor hacia la humanidad, de llevar estas palabras a la gente, para que la gente piense, para que la gente cuestione, investigue, despierte. Entonces, yo quiero mandar mandar saludos hasta Uruguay, darles fuerza porque somos hermanos, agradecer a Pablo Peregalli la música, mañana la voy a estar cantando, interpretando, con unos cuantos cambios para adaptarlo a México, pero al final es el lenguaje universal del amor, y yo les doy las gracias a Pablo, a Fernando, a Vicky, a Luis, a todos los de la caravana de Uruguay, por la verdad, y les deseo todo el éxito del mundo. Estamos acompañándolos en espíritu desde ya. Gracias, Uruguay, y fuerza. Y ahora vamos a entonar las estrofas del himno nacional. Oriental es la patria, la tumba, libertad o con gloria morir. Oriental es la patria, la tumba, libertad o con gloria. Es el voto que el alma proló y que hoy consagremos. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy sabremos cumplir. Cien años, no probes los licores del placer. te vengan a estopar. Ni 1% y ya va más de un año. Vacunarte será esencial. Hey, deja pasar la tentación de